La vi bailando en la Alhambra, una gitana mora guapa. La vi en sus ojos y me enamoré, con su cara morena yo me la llevé conmigo. Venía a la Juan Bar.